por la cantidad de demanda que tiene. Ayer vi la reseña que hizo el más importante youtuber de tecnología, que se llama Marques Brownlee. Se los recomiendo para los que quieran conocer un poco más de tecnología con una voz confiable. Y hace muchos ejercicios en un periodo de 16 minutos con la nueva inteligencia artificial, todavía muy crudita. Claro. Muy crudita, es decir, sí, sorprendente, hay cosas muy importantes pasando ahí, pero dice Marques Brownlee en su reseña de YouTube de ayer que aún no entiende de física. Dice, la inteligencia artificial no entiende aún de física. Esta inteligencia Sora solo se puede acceder desde la web con una cuenta de ChatGPT, creo que es Plus, ChatGPT Plus. Paga. Y ChatGPT Pro. Ya. Yo necesito unas animaciones. ¿Para qué, perdón? Para varias cosas, proyectos que tengo. Ya, muy bien, perfecto. Pero, tengo unos proyectos. Pero sí, ¿y los vas a sacar por ahí? Sí, la idea es sacar un proyecto, por ejemplo, para animales de radio. Me gustaría tener un intro animado. Chévere. Ah, chévere, bonito. Sí. Eso va a pasar. Están cobrando mucho dinero por la animación. Vea, eso va a pasar. Yo le pongo 2 años para que eso esté bien pulido y el tema de las editadas también. Que usted le diga al prompt, usted le diga, bueno, cada vez que hable Uribe, que lo saca con este encuadre, este plano, cada vez que hable Alejandro tal, subtítulos así, créditos así. Qué increíble. Color así. Uf. ¿Ya? Cierto. Sí, señor. De acuerdo. 2 añitos le pongo. Bueno, ¿qué más les cuento yo hoy en la mañana? ¿Qué más cosas tienen ustedes para contar? Cositas varias. Alejo, habló el abogado de Jay-Z. Ya. Ah, lo vi. Uy, un personajillo más indeseable, ¿no? Es que como que todos son iguales un poco. Los abogados, sí. Ah, sí. Da esa impresión. Dan esa impresión. Todos. No, pero sí es Alex Spiro. El señor Carter. Sí, me refiero no a los abogados en general, sino a los abogados de estos de famosos tipos de casos de alto perfil. Sí, todos tienen esa sombra. De mentores. El señor Carter merece conocer la identidad de la persona que efectivamente lo acusa de manera sensacionalista y en busca de publicidad, de conducta criminal, exigiendo una enorme compensación financiera y manchando una reputación ganada durante décadas. Los demandantes en demandas por abuso sexual a veces pueden proceder bajo seudónimos. Esto se explica, pero él dice que no, que tiene que mostrarse quién es. El señor Carter ahora tiene derecho a defenderse de estas acusaciones con el beneficio de todas las protecciones y mecanismos disponibles para los acusados. Sin duda, el juego del abogado Busby ha sido evitar que el señor Carter se defienda mientras golpea por debajo del cinturón. Hoy ese juego ha llegado a su fin y la defensa del señor Carter ha comenzado, empezando por el desenmascaramiento de la demandante. Te tengo un cuento muy cercano a algo que vimos en televisión, y es la sucesión de Rupert Murdoch. Está hoy en los medios de comunicación. ¿Y se hizo oficial? Se hizo oficial que le van a entregar toda la fortuna y el imperio de Rupert Murdoch, el reconocido magnate de medios de comunicación estadounidense, dueño, entre otras, el Wall Street Journal, Fox News, que se quedará con su fortuna. ¿Quién? Su por favor, Diana, hijo mayor, Lachlan. Ok. Se va a quedar con la fortuna, es lo que dicen hoy las newsletters de información. Era de esperarse. Comento esto porque lo vimos pasar en una serie de televisión que estuvo de moda, llamada precisamente así, Sucesión. Succession. Y luego de la muerte de Mr. Murdoch, el señor Lachlan Murdoch queda en control absoluto de News Corp y Fox News. Y así los otros 3 hijos se quedan sin nada. ¡Qué increíble! Uf, y en estos momentos. Sin nada, ni siquiera. No, o sea, sin nada. Partes, porcentajes minoritarios. Nada, no tienen nada. No carrito, una finquita. No, strip the other 3 Murdoch children of voting rights. No tienen derechos en la junta de ninguna de las 2 compañías. Complicado. Son las juntas. Las juntas son las que deciden. Es increíble ese proceso. Pues correcto. Con razón se arman esos problemas intrafamiliares. Y los documentos muestran que los hijos de Murdoch han empezado a trabajar en una estrategia de relaciones públicas para poder ejecutar cuando se muera el papá. Es película, es Succession. Es como, serie, es como el episodio cuando se muere Logan Roy. ¿Quién queda con, no sé si eso es spoiler, quién queda con todo? El que queda con la empresa, el que se queda al frente de la empresa, es el ex marido de Shivan. Okay. El de Orgullo y Prejuicio, Mr. Dawson. ¿Cómo se llama el hombre? Mr. Dawson. En la serie de televisión, Tom Wamsgans. Que fue el más tonto de todos. Exacto, y lambón. Era increíble. Sí. Sí, ya sé cuál es. Es un gran papel. Es el que queda demostrado, que el que está ahí a la sombra con un nadito de perro, que parece tonto, tal. Toma. Y la única cosa que puede hacer que cambie este destino, por lo que estoy leyendo, es que Rupert Murdoch venda la compañía mientras está vivo. Igual, tal cual como estaba ahí en la serie. Qué bueno. Bueno, noticias varias, tecnología, farándula, dinero, poder, problemas, angustias, punk. Sí. En Mañanas de la X, oigan este punkcito ahí mientras tanto. Olivia Rodrigo con Obsessed viene para Stereo Picnic 2025. Vamos a hablar de la RAE, de las nuevas canciones, de las nuevas palabras que se incluyeron en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí, presentó actualización del diccionario de la lengua española esta semana y incorporó 4.074 nuevos términos y expresiones. Vamos a leerlos todos, no mentiras. Vamos a hacer un repaso por los que están relacionadas con la música. Indie entró. La palabra indie. En pero la como RAE. Sin la E al final. Con la E, indie. No jodas. Imagínate. O sea, aceptaron el anglicismo. Sí, señor. Listo. Es una abreviación. Ya está aceptado, entonces ya está en el diccionario la palabra indie. Y dice, dicho generalmente del cine de la música producido al margen de los grandes estudios y compañías y distribuido fuera de los circuitos habituales. Listo. Funk. Intro. Funk. Funk, género musical nacido en los Estados Unidos de América a mediados de la década de los 60, que fusiona elementos del soul, jazz y ritmos latinos. Ok. Groupie. Entró también. Funk que acompaña de manera incondicional a un cantante o a un grupo musical en sus actuaciones, especialmente en sus giras. Bien. Rapear. Claro. Cantar o interpretar a ritmo de rap. Bluesero. Chévere. Relacionado con el género blues. Está el blues. Y esto sino musicalizar. ¿Musicalizar? ¿Por dónde creen que va? ¿Como por musicalizar algo? ¿Sentirse inspirado por alguien? No, mira, está chévere. No, es transformar en un museo un lugar de interés cultural o musical. ¿Sabes? Musear. Puede ser como la casa de Elvis Presley, diría un poco. Musicalizaron la casa. Exacto. Ya. No, con ono. Con U, musealizar. Musealizar. Ya. Ahí están. Relacionadas con música, nuevas palabras que se incorporan a la RAE. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos, pues. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué era lo que íbamos a hablar? ¿Qué era lo otro? Lo más buscado en Google por los colombianos en este 2024. Uf. Google lanzó, como cada año, pues este listado de búsquedas a nivel mundial. Y en el escalafón de los 10 conceptos, palabras, frases más buscadas en nuestro país, en el puesto número 1 está la Copa América. Ah, claramente, estuvimos tan cerca. Qué dolor. Exactamente, en el segundo lugar el fútbol vuelve a aparecer con la Eurocopa. Dos cosas bien. Muy buscadas en este 2024. En el top 3, un reality entró, La Casa de los Famosos. Eso les digo, no esperen más de lo que... ¿ya? El puesto número 4, Richard Ríos. Porque se convirtió en algún momento en un fetichito. Exactamente. Puesto número 5, Juegos Olímpicos París 2014. Sí, muy bien. También un evento importantísimo en este año. Complementan la segunda parte del top 10, Griselda, por la serie de televisión. Ya. Elecciones en Venezuela. Intensamente 2. Sí. Mundial Femenino Sub-20 y elecciones en Estados Unidos. Y además, bueno, también se compartieron las 5 preguntas que se hicieron en Google en este año. ¿Cuál fue la que más se hizo en Google este año? Que es la COP16, entiendo. Ah, muy bien. Entonces, ¿y qué es coqueta en el puesto número 2? ¿Verdad? Uy, bendito sea. Estas son mañanas en la X103.9 FM. La Navidad en Unicentro Bogotá será inolvidable, con estaciones que cuentan la historia de una familia disfrutando de la Navidad en Bogotá y un festival de juguetes con 3 marcas participantes. Los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia de pintura. Además, participan en el sorteo de un carro y una moto el 10 de enero. No faltes a las novenas, consulta términos y condiciones. After the Storm de Kaliuchis y Tyler, The Creator, cuyo álbum Chromacopia se ubica entre los 10 más importantes salidos en los Estados Unidos este año, según las críticas. Vamos con respuestas de la gente sobre películas satisfactorias. Sí, por acá Katy dice, comer, rezar, amar con Julia Roberts. Yes, y será un refugio imprescindible. Está muy bien. También por acá Dani dice, si tuviera 30, José Patch Adams. También por acá Mauro, Mauro, la vida es bella. Esa es difícil, esa es bien compleja. Sí. Liso, comer, rezar, amar. Dice, salve César, todas las de Shrek. Y también por acá, dice Rian, en busca de la felicidad. Bueno, yo no entiendo, ¿cuál, la pregunta cómo era? ¿Cuál película lo hace sentir mejor después de verla? ¿Y sí, se sienten mejor después de ver esas películas tan deprimentes todas? Claro. La de La vida es bella, yo terminé mal. Pero pues, Alejo, sí, yo veo Seven para calmarme. O sea, hay algo en el cerebro de uno que genera que hace catarsis. Respuestas. Hacen catarsis con películas trágicas. Sí. Básicamente se sienten bien viendo la miseria la de los demás. La desgracia humana. Puede ser. Y saber que uno no está ahí. No sean así. Ahora, entiendo en busca de la felicidad, la puedo entender. Porque termina bien. Claro. Perdón por ser spoiler, ya pasó. Perseguir los sueños, ya. Trabajar duro. Y se logra. O sea, pues lo logró, no siempre. Pero la vida es bella, sí es muy dura. Sí es muy dura, muy dura. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, Alejandro, nadie, no somos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Tú tienes película que te genera bienestar? Todas las películas me generan bienestar. Ah, bueno. Las de mafia italiana. No voy a una película a sentirme mal. Las de mafia italiana. Sí, no, todas las películas me generan algún tipo de bienestar. No voy a una película que me... Sí, tú las evitas, ¿no? Las que... No, pues, por ejemplo, no sé, películas... El Guasón. O sea, si no me gustan, no las vuelvo a ver. Ya, claro, claro. Pues, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, no. ¿Qué necesidad? Pero entonces hay una... Pero es que depende, Alejandro. Porque hay unas que son unos dramas muy fuertes y uno sale... Pero funcionó de alguna manera. No es que uno salga mejor, pero sí lo hace reflexionar sobre cosas. Igual yo no repito películas. Yo la única película que me repito una y otra vez es Pulp Fiction. De sí. ¿Sí? ¿Solo sí, esa? Claro, esa es la única película que me puedo sentar a ver una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y no y se otra cansa. Vez. ¿Y Goodfellas? Goodfellas me la puedo ver una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y Once Upon a Time in Hollywood. No. No, no, sí, puedo no verla. O sea, me divierto, pero puedo descartarla, quiero decir. Pero si me encuentro Pulp Fiction, la veo. Fin. Ok. Oh, es... Sí. Muy bien, muy está bien. ¿Tú ves películas navideñas en Navidad o las evitas? No, yo lo que haya por ahí para ver lo veo. Lo que esté por ahí. Lo que sí, te lo encuentres, que esté por ahí. Si hay un partido de hockey, quedas ahí. Sí, yo no le hago el quite a las películas de Navidad, si es lo que preguntas, ¿no? Sí, sí, porque es que Andrés sí tiene... ¿Aversión? No, al contrario, le gustan. ¿Le gusta verlas? No, pues es que son chéveres, ¿no? Son chéveres, son chéveres. Desde chick flicks hasta Duro de Matar. Muy bien. En el marco navideño. Sí, en el marco de la tradición navideña, porque Duro de Matar es una película de Navidad. Uh-huh. Exacto. Gran película de Navidad. Sí. Bueno. El Grinch. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com, y es Lenny Kravitz en Bogotá. Son las mañanas en la X, ahí está How Will I Know de Whitney Houston en las mañanas 103.9 FM con los muy buenos días, bienvenidos a este paraíso. Por doble partida. Sí, ¿llegaron al mismo tiempo aparte? No, llegamos, venimos juntos. Veníamos juntos, sí, bien. Sí. ¿Fueron a desayunar antes? Exactamente. Ah, muy bien, qué rico. Sí. Catalina, buenos días. Hola, Alejo, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, hoy está haciendo un día lindo, preparada para Lenny Kravitz. Estoy ya viendo por aquí a muchos organizados con la pinta. Muy guapísimos. Bien. Gracias. Muy bien. A todos, gracias. Todos vinieron con excelentísimas chaquetas. ¿Todos? Divinas. Sí. Tienen que tomarse una foto, por favor. Bueno, señor. Fue complicado. Claro que sí. Tenemos. Fue complicado hacer. ¿Tenemos? ¿Por qué? Porque está la tuya también. Está la suya. Sí, sí, aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. Véala. Ahí está, no, véala. Sí, es en serio, aquí la tengo. ¿Esa chaqueta la tienes? Sí, acá la tengo, mírala. ¿Esa chaqueta ex-lover? No, señor. No, es de DJs. No, es un gran chaqueto rockstar de cuero. O sea, la podría usar Lenny. Es una prenda que usaría para Lenny. Para el gimnasio. Fácilmente. Para hacer ejercicio, además. De hecho, ya la de Lenny también está ahí en la oficina. Es aprobada por Lenny Kravitz. Ah, ok. Aprobada por Lenny Kravitz. Es una chaqueta rockstar. Exacto. Sí. Esa es la definición. Cata, quiero tu opinión sobre... Luigi Mangione. Ay, ya sé cuál es. Mira, para mí es como si mezclaran a los tres Jonas Brothers en uno. No, ya. Les juro. No, pues, pero esa Catalina, sabía que obvio, se iba a pasar. Les juro, esa barbita de Kevin con la naricita de Joe. Yo estoy aterrado. No sé, es estoy aterrado con las reacciones alrededor de ese Feminas tema. Es, sí, de Pepe Mangione. Que está bueno, por un lado. Por el otro lado, están haciendo GoFundMe para ayudarle. Y hay otra gente diciendo... Pero ya lo tumbaron, Uribe. ¿Ah? El GoFundMe. Ya lo tumbaron. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Y otra gente está de su lado, ¿no? Defendiendo lo que hizo. No, lo único que sí es inevitable observar es que es guapo. Sí. Ahora. Sí, claro. Ahora. En teoría, hasta que no lo declaren culpable, pues obviamente es solamente hasta ahora es presunto. Presunto, pero pues todo indica, ¿no? Sí, claro. Todo y indica. La sonrisa, dicen que las si cejas. No se hubiera puesto a coquetear. Déjenselo borboseando, por Dios. No, porque dicen que si no se hubiera puesto a coquetear y se hubiera bajado el tapabocas y hubiera sonreído de esa manera no lo hubieran cogido. Pero pues tenía que, el tipo fue a comer a un restaurante de comida rápida. Y las cejas. Sí. Pero es que el tipo, o sea, Dios mío. En la altura. No, yo me salgo de esta conversación, Alejandro. Pero es que además son las fotos que suben. No hay cómo. Suben fotos de él sin camisas. Es como, ¿pero por qué? El internet, de verdad, o sea, la humanidad. Alguien puso que las fotos que le han tomado ya arrestados son mejores que cualquier foto que a uno le tomen uno arreglándose 3 horas. Por el amor de Dios, ustedes sí me. Somos mujeres. Catalina. Señor. ¿Qué es más importante esta noche en el concierto de Lenny? ¿El repertorio o la ausencia de ropa de Mr. Kravitz en tarima? Mira, lo primero es que nos lleven a conocerlo, eso es lo más importante. Lo segundo es una mezcla de las dos, porque I Belong to You, con poquita ropa ya uno dice, me gusta cada vez más esta canción. Claro, en contexto, ¿no? Hay un marco teórico. Hay un marco teórico, sí, para Catalina Blanco esta noche. En el Coliseo Med Plus viene Lenny a cantarle exclusivamente a ella. Uf, y pues, Dios por mío. Ahí derecho ella invita a 10.000 personas más. Ah, a que Calor, calor. Se está. Sí. Amiga. Sí, eso va a estar acalorado, oiga. Eso va a estar acalorado. Estoy trabajando en nuestro podcast de animales de radio. Sí. Creo que no vamos a alcanzar a graficarlo para subirlo a web porque si no nos coge la noche hoy. Sí, hoy no.